Evangelio según San Juan, capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. El capítulo está estructurado en base a tres grandes confesiones, proclamaciones que hace la mujer samaritana sobre Cristo. La primera está en el versículo 19. Entonces ahí subrayamos: Señor, veo que eres un profeta, que eres profeta. Versículo 19, Kyrie theoro otiprophetis isi. Un largo diálogo precede a esta primera proclamación o confesión de la samaritana, pero esta es la primera. Hay una segunda, que es como todo ascendiendo, ¿no?, cada vez a una confesión más perfecta de Cristo. La segunda la tenemos en forma de confesión a dos voces. Ya no es la samaritana sola la que habla, sino un diálogo entre la samaritana y Cristo. Eso lo tenemos en los versículos 25 y 26. Esa sería la segunda confesión. Le dice la mujer: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga, nos instruirá en todo. Yo sé, ida oti Mesías ergete. Mesías, palabra de raíz hebrea, aramea, que significa rey ungido, rey sacerdote. Literalmente tiene que ver con el verbo ungir, pero se aplica a los reyes y a los sacerdotes. En parte también a los profetas. En su versión griega, Christos. Mesías ergete o legómenos Christos. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas. Versículo 26, ahora se oye la voz de Jesús, le dice Jesús: yo soy el que habla contigo. Ego y mi, o lalon si. Ego y mi, nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:14, yo soy el mismo ser subsistente, nombre secreto que le revela a Moisés en el episodio de la zarza. Éxodo 3:14, yo soy el que habla contigo. Por último, cerca del final del episodio, encontramos una última confesión. Esta vez es en forma de coro, ya es todo el pueblo de los samaritanos que lo aclama. Versículo 42. Decían a la mujer: ya no creemos a causa de tus palabras. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Ya no por tu palabra, por tu discurso. Creemos, verbo de la fe. Nosotros mismos hemos oído y sabemos, vemos. Dos verbos muy juánicos, en San Juan le gusta siempre lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos presenciado del verbo de la vida. Este es verdaderamente el Salvador del mundo. Utos estina lizos osotir tu cosmo. El título Salvador del mundo también es más o menos equivalente al de Mesías, pero más proporcionado al mundo pagano, Salvador del mundo. El otro, Mesías, también es un rey poderoso, quizás rey del mundo, sacerdote y sacerdote eterno, pero que formaba parte del acervo de las profecías de Israel, sobre todo con ese tecnicismo, el ungido, Mashiach o Meshijá en arameo. Los pueblos vecinos conocían también, como consta por el episodio de los Reyes Magos, estas profecías privilegiadas de los judíos. Pero el deseo existía en todos los pueblos, incluso en los remotos, de que algún día viniera un rey salvador, un salvador del mundo. y de hecho hubo varios personajes brillantes en la historia humana que atisbaron de lejos esa figura, con mayor o menor bondad, con mayor o menor éxito militar, pero es un constante. Incluso en el mundo helenístico que rodeaba a Israel, era frecuente que los reyes, los emperadores usaran esos títulos: rey del mundo, salvador del mundo, salvador. Pasa que Cristo va a hacerlo de un modo muy singular, que no consta tanto por la palabra, por el elemento terminológico, sino por lo que Él enseña de su relación especialísima con el Padre. Entonces, esas son las tres confesiones que marcan son como tres columnas del discurso. Versículo 19, eres profeta. Versículo Mesías, yo soy. Versículo 25 y 26. Y 42, el Salvador del mundo. También se le podría poner como un título al capítulo en base al tiempo y lugar, como se complace San Juan. Ya de entrada, el capítulo cuarto nos indica que para pasar de Judea a Galilea hay que atravesar Samaria, o Samaría, como quieran acentuar. Y ahí está una ciudad llamada Sichar, y un pozo, el pozo de Jacob. Este es un diálogo junto al famoso pozo de Jacob. El nombre de Jacob también sirve casi como título del capítulo, por la pregunta que hace la samaritana en el versículo 12. ¿Acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob? A poco de iniciar el diálogo ya ella, con rara intuición, le pregunta eso. Entonces la mención primero de Jacob, de la fuente de Jacob, y después el nombre del patriarca en boca de la samaritana, dan testimonio de que Juan quiere comparar a Jesús con Jacob y mostrar que sí, que es más grande que Jacob. Jacob recibió por nombre, cuando adulto, el nombre de Israel. Después de su lucha mística con Dios, Dios le pone un nombre nuevo, como suele suceder cuando confiere grandes misiones, el nombre de Israel. Israel es el nombre de la nación. El patriarca se identifica con la nación. Nadie puede ser más grande que el patriarca, el padre de las 12 tribus. Todos son hijos de Jacob. Los hijos de Jacob es un nombre de nacionalidad. Israel es el nombre de la nación. Entonces Cristo va a ser presentado por Juan en este largo discurso como más grande, no solamente que un patriarca, sino más grande, más fecundo que el patriarca que engendró las 12 tribus, y que no va a engendrar solamente una nación sola, sino mucho más. Ya no es una nación. Por eso es el diálogo con una samaritana, que no era propiamente israelita, sino de sangre contaminada y de prácticas cultuales también despreciables para los judíos. Es una apertura ya al mundo pagano. Para los judíos, los samaritanos eran peor que paganos. Era un término de insulto. Esta enemistad es mencionada al principio del capítulo. Es lo primero que asombra a esta mujer cuando Cristo le dirige la palabra. Reconoce a Cristo por la forma de vestir, por la forma de hablar. Se da cuenta, por no ser de la aldea, sino que estar de paso, que es judío. La frase de Cristo era en el versículo 7, dame de beber. Los padres de la iglesia interpretan en sentido altamente espiritual, ¿no? La sed de Cristo. Va a aparecer en la cruz también. Y la mujer dice en el versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, de mí beber pides, siendo una mujer samaritana? Porque no se juntan, no tienen trato, no se comunican los judíos con los samaritanos. Ya hay un yo y un tú que se enfrentan y que van a este tú que es Cristo va a hacer una revelación asombrosa a ella. y ella se va a dejar convertir, cosa maravillosa. Entonces ve que no tiene, Cristo le promete un agua viva, que recoge el tema del prólogo, Dios comunica la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la vida divina, bajo diversas metáforas, luz, agua, pan, se va a derramar sobre la criatura. Para eso es la encarnación, para eso vino Cristo, para eso se escribe el Evangelio de San Juan, para narrar cómo la vida divina se derrama sobre las criaturas, incluso no judías, como en este caso. Promete entonces un agua misteriosa, un agua de vida eterna, es la vida eterna, la vida divina, no cualquier vida, la vida efímera como la de la tierra, para volver a tener hambre, volver a tener sed. Eres tú más grande, versículo 12, entonces, que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, bebió él, sus hijos, sus ganados. Por glorioso que fuera el patriarca, y por orgullosos estuvieran ellos de la historia, de la, del linaje y, de, la, y de las maravillas que Dios había hecho por Israel y por sus hijos, Cristo dice, el que beba de esta agua tendrá sed de nuevo. Versículo 15, una súplica de la samaritana que queda para todos los tiempos como modelo de oración, entendiendo el agua como Cristo quiso entenderla. Señor, dame esta agua para que no tenga más sed ni venga aquí a sacarla, a extraerla del pozo. Kyrie dos mi tuto toidor. Señor, dame esta agua. El versículo 16 que sigue, Cristo le dice, observen el presente que usa San Juan, el tiempo presente, presente narrativo, se llama presente histórico, todo es presente para San Juan. Le dice Jesús, ve, llama a tu varón y ven, ven para aquí. Respondió la mujer y le dijo, no tengo varón. Le dice Jesús, bien, bellamente dices que varón no tengo. Cinco varones tuviste y el que ahora tienes no es tu varón. En esto dijiste lo verdadero, literalmente. Entonces sigue la confesión del versículo 19 a la cual ya nos hemos referido. Le dice la mujer, Señor, veo que eres profeta. El estilo así noble, de príncipe, en que Cristo le muestra, le hace ver su pecado, su vida oculta a los ojos normales de los hombres, su condición de profeta, no es para hacerla sufrir ni para hacerla avergonzarse, sino para mostrarle la única puerta de acceso a la fe. Es una escalera de fe, tiene tres confesiones. La confesión es el acto exterior de la fe. Confesar, proclamar lo que Cristo es. Profeta primero, Mesías, Rey del mundo, sacerdote eterno, Salvador del mundo. Es una escalera de fe. Para poder entrar a la fe, para poder pronunciar el verbo de la fe, hace falta primero reconocerse pecador. El que no se reconoce pecador, el que no ve sus pecados, humildemente los ve y reconoce en el que en aquel que se lo señala, un profeta de Dios, el que ve sus pecados abre la puerta, la humildad abre la puerta de la fe. Le dice el gran dama de los fariseos, que tenemos mucho en el Evangelio, en los sinópticos en casi todas las páginas, y en San Juan también en tremendas discusiones que vamos a presenciar en nuestra futura lectura. El fariseo no reconoce su pecado, entonces se le cierra el camino de la fe, la puerta de la fe. Se sentían perfectos por el cumplimiento externo de sus prescripciones y no necesitaban entonces de Salvador. No se sentían enfermos, no tenían necesidad de médico, una vez Cristo les dice. No se sentían carentes ni indigentes, ni esclavos, que lo habían sido en Egipto y lo seguían siendo del pecado. No, se sentían libres, preceptores, luz del mundo. Da testimonio San Pablo en la carta a los romanos de eso. Así se sentían los príncipes judíos, los fariseos, los letrados. Entonces solamente encontraban manchas en el mesianismo de Cristo, manchas tremendas, blasfemia y después la causa de su muerte, ¿no? Bueno, hay un fragmento importante en este diálogo, tenemos que reducirlo al mínimo en cuanto a como comentario, a su versión, la versión más breve posible, pero no podemos dejarlo sin referencia a los pasajes que conciernen al culto en espíritu y en verdad. A continuación inmediata de que la mujer lo confiesa como profeta, saca un tema religioso para presentarle al profeta. No es un mero ganar tiempo, ni un no saber de qué hablar, de una situación incómoda para ella porque le había mencionado sus pecados. No se trata de eso. Era realmente la pregunta de toda su vida, la pregunta de cualquier samaritano. ¿Es nuestra religión verdadera o es la de los judíos que tanto nos odian? ¿Es nuestra humilde provincia de Samaria con su monte Garizim, un lugar amado por Dios donde se le puede dar culto y Él escucha las oraciones? ¿O somos de verdad excomulgados, condenados y Dios solamente recibe culto en Jerusalén? Era una pregunta que los niños samaritanos ya conocían y causaba dolor en su corazón. La permanente marginación y desprecio respecto de los dueños de la nación, les recordaba permanentemente este drama teológico. Y Jesús le dice, versículo 21, «Créeme, mujer, piste ve mi guine, créeme», el verbo de la fe, «y créeme a mí». No dice solamente «cree en Dios» o «cree en sus enviados», «créeme a mí». El yo de Cristo emerge con toda potencia en este capítulo. Y es importante y digno de ser subrayado el doble ni, la doble negación. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cristo se refiere a Dios como al Padre. Hay un culto nuevo, el culto al Padre. Y ya no va a estar ligado, tan ligado a lugares de la tierra. Ni a montes, ni a construcciones de piedra, templos hechos por manos humanas. Versículo 22, la salvación proviene, ecton iudeon, a partir de los judíos. De hecho, el Mesías viene de la línea de David. Es el cumplimiento de las profecías de Israel. Pero supera ampliamente las fronteras del territorio y de los rituales religiosos. Sobre todo de las ceremonias, ¿no? Y de las cosas típicas del Antiguo Testamento que iban a cesar. Por eso dice así en el 23, llega la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores. Y alicini, proskinité. Alicini, plural de alicinos, verdadero, de Alicia, en pneumati que Alicia, en espíritu y en verdad. Esta verdad, estos verdaderos adoradores, significa no escondido en griego, la raíz griega, ¿no? Alicia, no olvidado, no escondido, develado, se corre el velo. Indica el cumplimiento de las profecías también. El verdadero acá no se opone a mentiroso, sino a figura. Pasan las figuras, viene la verdad, se corre el velo, se ve claramente al Hijo del Padre Eterno. También es importante la afirmación del versículo 24. Espíritu es Dios, pneuma o Theos. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad, conviene, es necesario que lo adoren. Entonces Cristo pone fin a la división entre judíos y samaritanos, judíos y gentiles, y pone fin también a la forma figural de la adoración tan típica del Antiguo Testamento, sobre todo de lo que los judíos hacían en el Templo de Jerusalén, complicado ritual, muy nacional, muy circunscripto a la nación y a esa ciudad, y también a estas sombras con las que demostraban su amor a Dios los samaritanos. Después hay un diálogo con los discípulos que vuelven habiendo comprado algunas cosas del pueblo, interesante, sobre la comida, el hacer la voluntad de Dios como comida de Cristo, la verdadera comida. El tiempo de la cosecha, los que siembran y los que cosechan, se ha acercado ya el tiempo de la cosecha. Pero, por razón de brevedad, nos volvemos a concentrar en la confesión final. Versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, creyeron, verbo de la fe, por la palabra de la mujer, que testificaba, daba testimonio, martirusis, ser testigo, ser mártir. Me dijo todo lo que hice. Es un modelo de apóstol la mujer samaritana. Ella fue al pueblo y con inteligencia, no dijo, encontré al Mesías, encontré a Dios, vi la luz. Dijo, encontré a un hombre que me ha dicho, me persuade por dentro, crea la intriga, persuade y lleva a Cristo, lleva a los suyos a Cristo. Encontré un hombre que me... Porque deja el cántaro, se ve que estaba muy impresionada por el encuentro con Cristo. Habrá habido cosas en Cristo que superan ampliamente las pocas palabras que conservamos nosotros en los evangelios, ¿no? Mucho de su presencia, de su mirada, de su acentuación, de su forma de articular la palabra. Fue capaz de desarmar a la fuerza de seguridad del templo que iba a arrestarlo. Cuanto más a una mujer que en la cual enseguida brotó la raíz, primero de la conversión, de la humildad y de la fe. Entonces, el 29 había dicho así a sus conciudadanos: venid a ver un hombre que me dijo todas las cosas que hice. ¿No será él el Cristo, el Christos? Entonces muchos fueron a él. Y aquí dan testimonio ellos en el versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que testificaba. Se había hecho ella una testiga, una mártir, martirusis. Y le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Qué privilegio enorme haber tenido a Cristo 2 días ahí, todo lo que sale el caudal de palabras maravillosas que habrá salido, la enseñanza sobre Dios, sobre su Padre y sobre Él mismo, ¿no? Presencia de los discípulos también, debe haber sido una de las, debe ser esta una de las noticias más gratificantes que encontramos en el Evangelio. Gente absolutamente despreciada por la oficialidad judía. Y muchos más creyeron, versículo 41, muchos más, plius, epistefsan, verbo de la fe, diaton logon aftu, es el logos de Jesús ahora, y a la mujer le decían, ya no, por tú, la liá, por tu discurso, por tus palabras, que creemos, verbo de la fe, nosotros hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo.